Estáis escuchando Tietar FM en el 107.6 de la frecuencia modulada. Esto se emite desde Piedralaves en el Valle del Tietar y aquí comienza una nueva edición de Caja de Música, que es el programa que cada semana dedicamos a escuchar el mejor rock and roll de todas las épocas. La edición de hoy va a estar dedicada casi en exclusiva al eco que tuvo un poco así la British Invasion en las ciudades de la costa oeste yankee, sobre todo en Los Ángeles y San Francisco. Escucharemos pop, psicodelia, garaje, folk rock, por grupos como los Quicksilver Messenger Service o los Grateful Dead, los Birds, los Doors, los Buffalo Springfield, en fin, un montón de excelentes bandas, pero antes tiene que sonar como siempre la canción que es la sintonía de este programa, que no es otra que el For Your Love de los Yardbirds. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Caja de Música. Como ya he dicho, la hora de hoy la voy a dedicar a pinchar sobre todo bandas de la costa oeste yankee de la segunda mitad de los 60, sobre todo de Los Ángeles y San Francisco, que eran los epicentros del rock en aquella época. Y como ya he dicho, pues eso, escucharemos algo de psicodelia, la parte menos esparramada de la psicodelia, la más orientada a la canción, también mucho folk rock, pop. En fin, voy a empezar con una de las bandas más grandes que ha habido en California, los Beach Boys. Estos tíos que empezaron como grupo vocal de surf y eso, acabaron siendo una de las bandas más importantes del pop psicodélico. Voy a poner una canción de uno de sus LPs míticos, el Pet Sounds, que es de 1966. Esta canción, como curiosidad, leí por ahí el otro día que el Paul McCartney había dicho eso, que era su canción favorita de todos los tiempos. Y bueno, aquí se pueden ver algunas de las notas características de muchas bandas de aquella época, que es sobre todo la voluntad de experimentar en estudio, de hacer arreglos así bastante más complejos, orquestales, a temas pop, en el caso de los Beach Boys también unas armonías vocales muy, muy, muy curradas. Y bueno, en eso los Beach Boys de Brian Wilson, como digo, fueron unos maestros. Pues voy a poner ya esta canción del Pet Sounds, el disco que en el 66 publicaron los Beach Boys y que se titula God Only Knows. Always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Después de este temazo de los Beach Boys, voy a continuar con otra canción de Sunshine Pop, que es como se conocía la parte más amable de la psicodelia californiana de la época. El grupo son los Sagittarius, aunque no eran una banda al uso, sino que es un proyecto montado únicamente para sacar un LP por un productor. Este productor es Gary Usher, que fue un tipo muy importante en la época, produjo los primeros LPs de los Bears, también produjo a Simon y Garfunkel. Y bueno, pues montó un grupo para sacar este disco, que es un disco excelente de pop, así en una línea muy Beach Boys, pop orquestado exquisitamente. Aquí hay vientos, cuerdas, teclados, tiene un punto así barroco la canción y, como digo, bueno, pues pertenece al Present Tense, el LP que estos Sagittarius de Gary Usher publicaron en el año 67. Y la canción se llama Mi mundo se vino abajo, My world fell down. Mazo, la verdad es que My World Fell Down de los Sagittarius de Gary Usher, y ahora voy a continuar así excepcionalmente con una banda de Nueva York, pues porque la música que hacen está en esta misma onda. Se llaman Gandalf, solo sacaron 2 LPs, yo conozco el primero de ellos y es la verdad una delicia así de pop psicodélico orquestado. Bueno, voy a poner una canción además que tiene mucha personalidad porque incorpora un clavicordio que le da un aire muy barroco. La canción pues va de uno que echa de menos a una chavala, tiene así como un aire también nostálgico muy bonito, y como digo, pertenece al LP que los Gandalf de Nueva York sacaron en el 68 y se titula Rizos Pelirrojos Scarlet Ribbons. In our town, Gandalf de Nueva York, regresamos a San Francisco ahora para escuchar otro grupo, se llaman Sop with Camel, sacaron solo un LP en el año 67. Voy a poner la canción que fue single de este LP, una canción que se llama Hello Hello, y bueno, aquí tal vez lo que marca más así el tono de la canción es un piano así un poco music hall o vodevilesco, que le da así como un punto así también como humorístico al tema, a este tema que, como digo, pertenece al LP que los Sop with Camel de San Francisco publicaron en el año 67 y se titula Hello, Hello. Shall we talk a while? Would you like some of my tangerine? I know I'd never treat you mean. Never knew how I'd meet you. Didn't know how to greet you. When I saw you look that way, to say hello, hello, hello, hello. Este tema de los Sop with Camel de San Francisco, y lo siguiente que voy a pinchar es a otro grupo de la misma ciudad. Estos se llaman We Five. La canción que voy a poner es una canción bastante conocida, una versión de un tema de un dúo folk de la época, Ian and Sylvia. Aquí en España hicieron una versión cojonuda los Salvajes de este tema. Y bueno, ya veréis, empieza así además con un bajo así muy... una línea de bajo así muy poderosa y muy orgánica, aguantando la melodía. Las armonías vocales también son una preciosidad. Y como digo, es una versión de un tema de Ian and Sylvia que hicieron los We Five de San Francisco en su primer LP del año 65 y que se titula You Were On My Mind. When I woke up this morning, you were on my mind, and you were on my mind. I got troubles, oh, I got worries, oh, I got wounds to bind. So I went to the corner just to ease my pain. just to ease my pain. I got trouble, I got worried, oh, I came home again. But I woke up this morning and you were on my mind. And you were on my mind. Yeah, I got troubles, oh, oh. I got worries, oh, oh. I got wounds to bind. I got a feeling down in my shoes. Voy a continuar con otra exquisitez, en este caso de uno de los del grupo de uno de los personajes más importantes de la psicodelia de San Francisco, Country Joe McDonald, su grupo Country Joe and the Fish. Voy a poner una canción que pertenece a su primer LP, que es un LP alucinante, en el que hay muchas cosas, hay rock, hay psicodelia, hay pop. Y el tema que voy a poner es así una canción así con un aire muy, muy lánguido y muy folky. Como digo, pertenece al primer LP que Country Joe and the Fish sacaron en el año 67, LP que se llama Electric Music for the Mind and Body, música eléctrica para el cuerpo y para la mente, y la canción se titula Sad and Lonely Times. Thank you. Bien, y después de los Country Joe and the Fish, voy a continuar con otra de las bandas fundamentales de la psicodelia yankee. En este caso son los Moby Grape. Y voy a poner de una canción de su primer disco, un disco también acojonante, el LP entero, es del año 67. La canción que voy a poner es una canción así un poco en la onda de esta que hemos escuchado de los Country Joe, una canción muy folky, así muy delicada, con unas armonías vocales a tres voces preciosas y unas acústicas también así muy folky, muy bonitas. Y la canción se titula Las 8:05, 8:05, y como digo, es del primer LP que los Moby Grape sacaron en el año 67. Well, I guess you're leaving soon. I can't go on, without you. It's useless to try to love you so good. Keep you would be so wonderful. Here is my heart that I give. It's all that I have. Bueno, y después de los Moby Grape, voy a irme con otro LP del año 67, de otra de las bandas esenciales de la psicodelia yankee, en este caso los Jefferson Airplane, que fueron estos tíos, fueron los que más éxito tuvieron de las bandas de este estilo, de los pocos que se pegaron con Beatles y Stones en cuanto a ventas. Voy a poner una canción de aire así, también bastante folk pop. Me gusta mucho, a mí los Jefferson Airplane me gusta mucho. Bueno, tenían una vocalista, la Grace Slick, una vocalista femenina. En ese tema en concreto solo hace segundas voces y coros, pero le da como un acabado un poquito diferente a la canción, ¿no? Como estiliza la canción, la remata de otra manera. Es muy, muy bonito el toque que le da la voz de esta Grace Slick. Pues como digo, voy a poner un tema, pertenece al segundo LP que sacaron en el año 67, los Jefferson Airplane. El LP se llama Surrealistic Pillow, algo así como almohada surrealista, y la canción se titula My Best Friend. Are you my best friend? You are my best friend. I love you so well. End of time, you won't see me. Oh, you're my best friend. You are my best friend. And I see you, it seems. Now I can see I've fallen into your love stream. I follow your dream. Do you know what I mean? Estás escuchando Caja de Música, el programa dedicado al mejor rock and roll que se emite desde aquí, desde Piedralaves, todos los miércoles de 7 a 9 a través de la sintonía de Tietar FM, el 107.6 de la frecuencia modulada y también por internet, pues eso, a través de la web de la emisora. Bueno, voy a continuar con otra banda de la costa oeste yankee. Dan Hicks and his Hot Licks. Este tío, el Dan Hicks, había estado antes en un grupo importante, los Charlatans, después los dejó para montar esta banda, solo sacó con ellos un LP. Y bueno, en la canción que voy a poner lo interesante es ver cómo se incorporan al pop de la época los elementos propios del country, del bluegrass. En este caso, bueno, la misma canción ya tiene ese ritmo y esos aires. Luego el cantante también remeda un poco el acento nasal típico del country. También tiene mucho peso aquí, le da un aire muy... marca mucho el aire de la canción, el fiddle, el violín típico del bluegrass. Y como digo, es una canción que pertenece al Original Recordings, el único LP que en el año 69 sacaron Dan Hicks and his Hot Licks, y la canción se titula How Can I Miss You When You Won't Go Away, algo así como ¿cómo voy a echarte de menos si tú no te largas? Por Dan Hicks and his Hot Licks. I've talked to your mother and I've talked to your dad. They say they've tried, but it's all in vain. I've begged and I've pleaded, I've even got mad. Now we must face it, you give me a pain. How can I miss you when you won't go away? Keep telling you day after day, but you won't listen, you always stay enslaved. How can I miss you when you won't go away? Your never-ending presence really cramps my style. I dream that it won't always be the same. At first I was attracted, but after a while, have you ever heard of the hard to get game? How can I miss you when you won't go away? Keep telling you day after day, but you won't listen, you always stay and stay. How can I miss you when you won't go away? I mean it too. Thank you. 3 billion people, why must it be me? Oh, why won't you cut me loose? Just do me a favor and listen to my plea. I'm not the only chicken on the roost. How can I miss you when you won't go away? Keep telling you day after day, but you won't listen, you always stay and stay. How can I miss you when you won't go away? Bueno, y después de Dan Hicks and his Hot Licks, voy a continuar con el que es uno de mis grupos favoritos de la época, los Bo Brummels. A ver si un día me animo y les dedico un especial porque se lo merecen, son un grupo flipante. Estos tíos venían a ser en San Francisco lo que los Birds en Los Ángeles, así como el grupo folk rock de referencia. Melódicamente tal vez no sean tan espectaculares como los Birds, pero bueno, sus melodías tienen mucha personalidad, tienen un gesto diferente, pero son muy bonitas. Y bueno, aquí hay que seguirle la pista al cantante, un cantante excepcional, Sal Valentino, con una voz, un chorro de voz, así casi una voz de crooner, cargada de sentimiento, de emotividad. Y bueno, en lo instrumental también son una maravilla. Y los arreglos, o sea, bueno, sus canciones son piezas de orfebrería. Y aquí en la que vamos a escuchar, por ejemplo, quedaos con unos teclados que hay, que son un arreglo de teclados maravilloso. Yo la verdad es que así, abstrayéndome un poco, escuchando esto, bueno, sinceramente creo que si un grupo de ahora hiciese canciones como esta, nos quedaríamos acojonados. A mí lo que hacían los Bo Brummels me parece francamente moderno, la verdad. Bueno, pues de estos Bo Brummels voy a poner un tema de su quinto y último LP, que es del año 68. El álbum se llamaba Bradley's Barn y la canción que voy a poner se titula Love Can Fall a Long Way Down, algo así como la cuesta abajo del amor puede ser la hostia de larga, por los magníficos e incomparables Bo Brummels. Love can't fall a long way down. Grandiosos, la verdad es que a mí los Bob Brummels es que me emocionan, la verdad. Bueno, pues ya aquí voy a echar el resto y de los San Francisco regreso a Los Ángeles para poner una canción de una de las bandas más grandes de todos los tiempos y que, por cierto, de las que más suena en este programa, los Birds. Voy a poner una canción de su cuarto disco, el Younger Than Yesterday, en mi opinión el LP más redondo, es del año 67, y voy a poner un tema, bueno, aquí atentos a las armonías vocales, a tres voces preciosas con el sello inconfundible de David Crosby, unas armonías vocales que tienen eso, como toda la esencia de la psicodelia, y bueno, luego también un solo de guitarra así... hablando malamente a la orientala, ¿no? Con ese rollo así exótico oriental que se llevaba por entonces. Son unas guitarras que tienen todo el perfume del mejor chirifú del Indostán. Y como digo, el tema pertenece al Younger Than Yesterday que publicaron los Birds en el año 67 y se titula Why. Said no to her since she was a baby. Keep saying no to her, not even maybe. Why? Say there's a limit there, she can't go past that. She don't believe you, she don't think that's where it's at. Why? Why? Say she can't change that, it's the way you've always done it. She don't care about that, she thinks you've just begun it. Why? Why? Dead old world, dull and unforgiving. I don't know where you live, but you're not living. Why? Why? Keep saying no to her since she was a baby. Keep saying no to her, not even maybe. Why? We'll be right back. Bueno, ni más ni menos que los Birds. Y después de los Birds me voy a ir con otro de los grupos más grandes que hubo en Los Ángeles en la segunda mitad de la década de los 60, los Love, de Arthur Lee. Estos tíos, bueno, en los dos primeros LPs eran más eléctricos, tenían un aire así más garaje. El tercer LP, que es el que voy a pinchar, el Forever Changes, ya es un LP mucho más folk, completamente acústico. Es un LP precioso, precioso de arriba abajo. Además, tiene una de las portadas más bonitas de la historia del rock. Y de este disco voy a poner una canción. Quedaos con el arreglo, con la trompeta que hay, que le da un aire exótico así, arrebatador. Es una maravilla. Bueno, pues de este Forever Changes, que los Love de Los Ángeles publicaron en el año 67, voy a pinchar el tema titulado Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale. What is happening and how have you been? Gotta go but I'll see you again. And oh, the music is so loud. And then I fade into the crowds of people standing everywhere. Across the street I'm at the Slop Affair. And here they always play my songs. And me, I wonder if it's come here just the same, telling everyone about their games. And if you think it obsolete, then you go back across the street. Yeah, street. Bien, y después de este temazo de los Love, me voy a ir otra vez a San Francisco para pinchar a uno de los grupos también muy importantes de la psicodelia, en este caso los Quicksilver Messenger Service. Estos tíos, bueno, eran unos instrumentistas de la hostia y la verdad es que, digamos, sus canciones, sus discos se caracterizan por temas muy largos, muy triposos, con desarrollos instrumentales así muy, muy, muy largos, complejos. pero voy a poner un tema que es un poco una excepción a lo que ellos hacían. Es una joyita pop que está en su primer álbum y de todas maneras al loro con lo que hace la eléctrica, ¿no? Aquí el guitarra, que es el John Cipollina, un guitarrista excelente, ¿no? Le borda como una cresta melódica a la canción de arriba a abajo, que es lo que le da una personalidad así inconfundible. Y nada, es una maravilla. Bueno, pues como digo, voy a poner este tema del primer LP de los Quicksilver Messenger Service de San Francisco, titulado Dino Song. Bien, pues de San Francisco a Los Ángeles y tiro porque me toca ahora para escuchar a otro de los grandísimos grupos de la psicodelia angelina, en este caso los Seeds de Sky Saxon. Aquí ya no hay folk ni nada, o sea, ya una cosa más rhythm and blues y más garaje, una música más sencilla. Y después tiene todo el encanto así de parte de la psicodelia, porque incorpora aquí el elemento ese freak así, de gente que estaba pasada de todo tipo de sustancias. Y aquí, bueno, pues ya veréis las guitarras y los teclados así de desafinados y luego esa manera tan peculiar de cantar del Sky Saxon, ¿no? Que parece que una cosa así un poco ridícula, un poco grotesca, diría yo, ¿no? Pero, bueno, dentro de esta simplicidad garajera, pues la verdad es que el efecto que produce es una gozada, ¿no? Y no sé, como si te envolviera así una nube de humo de colores vivos, naranjas, verdes, violetas, un humo perfumado, una especie de incienso de colores, es el efecto que produce la música de los Seeds. Pues bien, de estos Seeds voy a poner un tema de su primer LP, que es del año 66, uno de sus clásicos, que se titula Can't Seem to Make You Mine. We'll be right back. Despedir ya esta edición de Caja de Música, citándoos para la semana que viene a la misma hora, el miércoles a las 7, en el 107.6 de la frecuencia modulada, la sintonía de Tietar FM, y lo voy a hacer pinchando a los CAC, un grupo del que sé bien poco, creo que sacaron dos álbumes, yo tengo el primero de ellos y es un disco acojonante de garaje rock psicodélico. Ya veréis, la canción que voy a poner es una maravilla, tiene así como una frase guitarra que, vamos, te engancha por las trabillas del pantalón, es imposible no bailarla, así que bailando con esa canción de los CAC, Disbelieving, Descreyendo, os dejo, felices fiestas a todos, a poder ser, no os peleéis con la familia y hasta la semana que viene, compañeros, aquí nos vemos en Caja de Música. Morning, pack a bag and go. sad, but it's true. You think too much about other people.